dado que el destino me maltrata rudamente. Qué triste es vivir así, en un constante sufrir. En mi vida un crucigrama, no sé cómo resolverlo. Por eso voy a la barra, allí me pongo a cantar y beber para olvidar las penas que se interponen duramente en mi camino, que no puedo remediar. Yo soy fatal en el amor, mi situación me causa horror. Perdí la fe, no sé qué hacer. Dios mío, ten compasión. Soy un bardo que el destino me maltrata rudamente. Qué triste es vivir así, en un constante sufrir. Es mi vida un crucigrama, no sé cómo resolverlo. Por eso voy a la barra, ahí me pongo a cantar y beber para olvidar las penas que se interponen duramente en mi camino, que no puedo remediar. Yo soy fatal en el amor, mi situación me causa horror. Perdí la fe, no sé qué hacer. Dios mío, ten compasión.